Rearmado matutino de sentidos. Combustible sensorial para el arranque. Crumble to the sea. still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea. There will still be you and me. Pongámonos los zapatos, la camisa listada, el traje azul, aunque ya brillen los codos. Pongámonos los fuegos de bengala y de artificio. Pongámonos vino y cerveza entre el cuello y los pies. Porque debidamente debemos celebrar este número inmenso que costó tanto tiempo. Tantos años y días en paquetes, tantas horas, tantos millones de minutos. Vamos a celebrar esta inauguración. Desembotellemos todas las alegrías resguardadas y busquemos alguna novia perdida que acepte una festiva dentellada. Hoy es hoy. Hoy ha llegado. Pisamos el tapiz del interrogativo milenio. El corazón, la almendra de la época creciente, la uva definitiva irá depositándose en nosotros y será la verdad tan esperada. Mientras tanto, una hoja del follaje acrecienta el comienzo de la edad. Rama por rama se cruzará el ramaje, hoja por hoja subirán los días y fruto a fruto llegará la paz. El árbol de la dicha se prepara desde la encarnizada raíz que sobrevive buscando el agua, la verdad, la vida. Hoy es hoy. Ha llegado esta mañana, preparado por mucha oscuridad. No sabemos si es claro todavía este mundo recién inaugurado. Lo aclararemos, lo oscureceremos hasta que sea dorado y quemado como los granos duros del maíz, a cada uno. A los recién nacidos, a los sobrevivientes, a los ciegos, a los mudos, a mancos y cojos, para que vean y para que hablen, para que sobrevivan y recorran, para que agarren la futura fruta del reino actual que dejamos abierto, tanto al explorador como a la reina, tanto al interrogante cosmonauta como al agricultor tradicional, a las abejas que llegan ahora para participar en la colmena y sobre todo a los pueblos recientes, a los pueblos crecientes desde ahora con las nuevas banderas que nacieron en cada gota de sangre o sudor. Hoy es hoy y ayer se fue, no hay duda. Hoy es también mañana y yo me fui con algún año frío que se fue. Se fue conmigo y me llevó aquel año. De esto no cabe duda. Mi osamenta consistió a veces en palabras duras como huesos al aire y a la lluvia. Y pude celebrar lo que sucede dejando en vez de canto o testimonio un porfiado esqueleto de palabras. Out. Oh my Jesus, oh my Jesus, oh my Jesus. Rearmado matutino de sentidos. Mañana. ¿Qué mañana rara? Arranca oficialmente esta mañana rara de miércoles 18 de septiembre por Radio Roja, por la 90.1, por Radio Panamericana, por la 103.7, celebrando, vaya uno a saber por qué, ahí lo decía Neruda con sus palabras, aunque leído por otro autor, y también lo decía Led Zeppelin, día de celebración, festejando y con el rock and roll en el arranque de este programa. Que bueno, nada, uno celebra que han podido apagar un fuego mientras está prendido otro, que tembló todo y que está bien que en algún momento las cosas dejen de estar quietas, aunque nos asustemos. Ahí está, las celebraciones, cada uno celebrar lo que sea, la vida misma. Incluso podemos celebrar que un día como hoy nació la actriz Greta Garbo, y ella misma decía, la vida sería tan maravillosa si tan solo supiéramos qué hacer con ella. Todo es raro. La propuesta de la mañana rara por la radio, la vida misma y también algunas personas. Algunas son hermosamente raras. Por ejemplo, Susie Shock. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de pre. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como

Empezamos por Huerta Grande. Este sábado 21 se recibe la primavera con una clase de Zumba Fitness a cargo de César Lara. Se espera a la gente desde las 17:30 en el Polideportivo Municipal. Es una actividad gratuita, tiene que ver con los deportes y acá proponen bailar, mover el esqueleto, todo ahí en Huerta Grande desde las 17:30 en el Polideportivo Municipal, la plaza, la iglesia, la muni, ahí te están esperando para mover. Nos movemos a La Falda y todo va a empezar desde las 10 de la mañana, y te están convocando con entrada libre y gratuita al complejo Siete Cascadas. Es el festejo del Día de la Primavera. Invita a la Municipalidad de La Falda y hace extensiva la invitación a todos los vecinos por este día. 21 de septiembre, también el sábado mismo, de 10 a 18 horas en el complejo Siete Cascadas. No mucha más información, pero ahí habrá actividades, va a estar abierto para que te lleves las cosas para comer, para disfrutar del solcito. Así que en La Falda, toda jornada entera desde las 10 de la mañana hasta las 6, con entrada libre y gratuita, como te dije, festejo de la primavera. Ahora nos movemos bien al norte, hasta Capilla del Monte, sí señor, porque vamos a ir con doble convocatoria. Una con entrada libre y gratuita, está invitando a la Municipalidad de Capilla del Monte, y este es Primavera en el Perilago, nos volvemos a encontrar. Va a estar Marcianos Tributo, Enanitos Verdes, Peperina en Llamas, Vuelo en Globo Aerostático, Escuela de Canotaje de Córdoba, Enducross, la tercera Correcaminata en Familia, va a haber Zumba, va a haber Academia de Danzas, Deportes, Juegos, Buffet, Sunset con DJ Diego Florio, desde las 10 de la mañana. Acá no le ponen horario de cierre a la cosa, pero para más información hay que comunicarse con la oficina de turismo o vía WhatsApp al 3548 56 94 15. Lo digo de vuelta por las dudas, 3548 56 94 15. Primavera en el Perilago, un regreso al encuentro para un fechón, te digo, Todo esto desde las 10 de la mañana, el mismo sábado 21 de septiembre en Capilla del Monte. Y de ahí nomás lo enganchás con algo que comienza a las 21 en el mismo Capilla del Monte. Así que si querés te programás todo un sábado, comienzo del Día de la Primavera a todo trapo, porque los que están invitando a festejar sus 12 años de creación, sus 12 años de existencia, más el festejo por el Día de la Primavera, a puro Tropical son quienes son los bichunos, bichuneando desde las 21 horas, o sea que le pegás toda la joda en Capilla del Monte preparada por la Muni y después te vas hasta el Salón Vecinal del Faldeo, que esto es en calle 11 al fondo, desde las 9 de la noche. La fiestichuna, 12 años más primavera, ¿qué más querés? Bueno, están ofreciendo los bichunos anticipadas, promociones y descuentos escribiéndoles a ellos mismos a su cuenta de Instagram, @losbichunos, tanto en Instagram como en Facebook, bueno, los buscás y ahí te negociás tus anticipadas con descuento. Gran jornada, gran tal vez para pegarle el domingo en Capilla del Monte, con los festejos, con todo lo que te conté, con bandas, con deporte, con todo, y después la fiestichuna. Así que para tenerlo muy en cuenta, el Día de la Primavera con todo. Repasamos un poquito. La en Huerta, con el mover el esqueleto, las Siete Cascadas en La Falda, y en Capilla, doble jornada gran, que termina con la fiestichuna, con los bichunos, festejando ya 12 años. Así que lo festejamos con su famosísimo reggae del amor. Escucho tu voz en mi interior, me hace recordar siémbralo. Lo que sientes, siémbralo. Lo que sientes, siémbralo. Y si lo sientes, siémbralo. Siembra la semilla que te dio ya. Siémbrala ya. Siémbrala allá. Cultívala, protégela de una manera natural. Riégala y ponle todos los productos que sean necesarios para que crezca fuerte y sana, pero de una manera natural. Con tecito de banana y guano de murciélago, cuídala del mal. Uno, dos por uno, comen dos, paga Dios. manera natural. Nada artificial. Cativa medicina curativa. Nada toda tu herida curativa. Deja que te cure, deja que te sane. En la planta santa, en la planta madre. Deja que te cure, todo con sativa. ¿Dónde está la tuquita que yo había dejado acá arriba? Vos te la fumaste. La tinencia de sativa. Vos te la fumaste. La tinencia de sativa. Una tuquita, una sequita, una pastillita. Nada lo despega, papel, boligoma, papel. La gotita pega, pega, nada, nada la despega, papel, boligoma, papel. Y lo pusimos goma, y yo me puse goma, este se puso más goma. Hace 20 minutos que estamos goma. Desde Erg, Cerro y Torco, base energética, portal intraterreno, 500 pesos la entrada. Si no nos unimos como seres humanos, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los marcianos? Si no nos unimos como seres humanos, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los marcianos? Murió el chapulín colorado. ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos ahora? Medicina. Deja que te cure, deja que te sane. En la planta santa, en la planta madre. Deja que te cure, deja que te sane. En la planta santa, en la planta madre. Temprano para tenerle rabia al silencio. Avanza la mañana en Qué Mañana Rara y en nuestro collage informativo hoy nos permitimos, en vez de repasar agendas aquí de Punilla, meternos en temas cordobeses y temas que hacen a la cultura cordobesa, y me refiero directamente a los medios públicos cordobeses, que no están pasando para nada su mejor momento. Para esto vamos a hablar con Gonzalo Puig, periodista, comunicador, trabajador de Radio Nacional y ex trabajador también de los SRT, amigo de la casa también, así que es un buen momento para, a través de una charlita amistosa, ponernos un poco en contexto después de los titulares rutilantes que hemos tenido todo este año con los achiques y los ajustes, para actualizar justamente agendas con Gonzalo. ¿Estás por ahí, Gonza? Buen día. ¿Qué tal, Martín? Muy buen día. Muchas gracias por llamar y por compartir este mate de radio. Sí, sí. Acá decimos que es como el segundo termo de la mañana. Exactamente. Bueno, Gonza, contanos un poco. A ver, desde la llegada de Milei se vinieron el vendaval de noticias y de actualizaciones, sobre todo de sorpresas, con respecto a los ajustes, a los achiques, a las posibilidades de privatizaciones tanto de Radio Nacional como tal vez hacia donde iba el directorio de la Universidad de Córdoba respecto de qué hacer con los SRT. No sé por dónde tenés ganas de arrancar para contarnos un poco la situación de ambos medios, que me imagino es distinta, pero está todo en la bolsa, digamos, del ajuste Milei. Sí, a ver, voy a arrancar por lo más cercano, que es por Radio Nacional, que es con lo que más inmediatez tengo, porque es la cotidiana, es la que vivimos cotidianamente. Dale. Como vos decías, la sorpresa, que en realidad, a ver, para nosotros los trabajadores no fue tal sorpresa, porque a lo que estamos metidos en el periodismo sabíamos que hay mucha gente que se pensaba que no iban a hacer lo que decían que iban a hacer. Los que trabajábamos más o menos en el periodismo sabíamos que sí iban a intentar hacerlo y que sí había una intencionalidad de destruir el Estado, digamos, esto que viene diciendo el presidente desde el día uno, y en el caso de los medios públicos desde el día menos uno, porque antes de asumir ya había tenido él y también algunos allegados a él declaraciones muy fuertes respecto a los medios públicos, a Radio Nacional, a Canal 7 puntualmente. Y bueno, en esa andamos, ¿no? En un proceso de achique, en un proceso de terrorismo psicológico hacia adentro de las instituciones, de Radio Nacional en particular, pero también pasó lo mismo en Canal 7, bueno, pasó lo mismo en Telam, que fue como el botón de muestra de por dónde comenzar con el ajuste. Digo terrorismo psicológico porque hoy los trabajadores de Radio Nacional estamos viviendo en una situación en el interior, en lo que se conoce como interior, digamos, en las radios de la provincia, que es que no tenemos directores, que las decisiones se toman desde Buenos Aires, pero sin contacto directo con los trabajadores, o sea, acá se quema una lamparita y no hay quien lo resuelva localmente, sino que hay que seguir un proceso burocrático muy grande para lograr comprar una lámpara que se rompe o arder una silla, y para colmo se ha instalado la figura se ha sacado a los directores y se le ha pedido a compañeros nuestros que sean algo así como encargados de la comunicación, y eso también genera una situación bastante compleja, que es que hay compañeros que están haciéndose cargo de situaciones como de jefatura sin cobrar lo que tienen que cobrar, pero aparte con toda la presión que genera tener que andar porque han pedido informes, han pedido, viste, hay como una cuestión media rara y un uso bastante complicado que genera también mella hacia dentro de los colectivos, y en donde tampoco tenés mucha escapatoria de decir que no, viste, es como una obligación que te cae y que es muy difícil decir que no, así que bueno, el compañero que está bajo una presión psicológica muy fuerte, y en el medio de eso, bueno, el comienzo de la chique que fue no poniendo directores, que fue congelando la paritaria, que ahora se descongeló, pero bueno, obviamente muy a la baja, continuó con la aparición de los retiros voluntarios, continuó después con el levantamiento de programación local para poner programación desde Buenos Aires. Eso te iba a decir de tal vez hacer una cronología, incluso que anticipe un poco la llegada de Milei, porque ya todo el año pasado también creo que hemos hablado al aire sobre lo que se venía haciendo la pelea salarial para lo que era todo Radio Nacional y los medios públicos, pero después con la llegada de Milei, ¿cuáles fueron los primeros pasos en estos pocos meses de Milei, digamos 9 meses, 10 meses de Milei acá? Primero, porque también hubo un cambiazo de directores y de programación, salieron algunas figuras, incluso los programas clásicos de Córdoba también. sí, lo primero que hubo fue el descabezamiento de los directores, que es medio esperable, sacar a los directores que estaban puestos por la gestión anterior. Exactamente. El tema es que la novedad de esto es que no se pusieron directores nuevos o directores que respondan a esa gestión, sino que directamente se dejó a las radios provinciales de alguna manera acéfala, ¿no? Hay un coordinador general de radios de emisoras del interior que maneja 50 radios, más gente que es imposible manejar 50 radios desde Buenos Aires con las necesidades que tienen cada uno, que tenés radio como la de Córdoba, que es grande, o Rosario, pero después tenés radio más con necesidades mucho más complejas porque son radios de frontera, son radios más chicas, pero que tienen un rol muy importante y que están en lugares, en territorios complicados, digamos. Eso fue lo primero que se hizo. Después, obviamente, hubo un congelamiento de la discusión salarial. Hubo también algunos aprietes diciendo que se quería rediscutir el convenio colectivo de trabajo, todo eso atado a lo que tenía que ver con la reforma laboral que intentaron impulsar desde la ley de bases, que en parte pasó, pero en otra parte está todavía judicializada, hay situaciones de judicialización en ese sentido. Y bueno, después lo más fuerte fue el levantamiento de la programación local a la mañana en todas las redes del interior para poner un programa de Buenos Aires, conducido por Diego Ramos, un actor que yo reconozco, que le tengo respeto, pero bueno, no es que pusieron a Lomir con la excusa de vender, ¿viste? Claro. No es que pusieron una figura que vos decís, bueno, este tipo de última me tengo que bancar que levanten el programa en la mañana porque este tipo va a vender el espacio publicitario. No, es la excusa, pero no pasa eso. Y bueno, eso ha dejado a compañeros sin funciones y sin tareas en todo el país. Nos estamos medio que reacomodando a nosotros casi como radio cooperativa, digamos, ¿no? Dándonos la tarea a nosotros mismos. Uh-huh. Porque en realidad lo que están creando es la situación de, che, ahí hay ñoquis, ¿no? Tienen que instalar el discurso de que en el Estado hay ñoquis, entonces, ¿cómo lo hacen? Levantando la programación de la radio del interior en el caso de lo que tiene que ver con la comunicación. Y puntualmente en Córdoba hubo una represalia por cuestiones de lo que se decía al aire, que fue levantar el programa de Fabiana Bringa, que es en la única localidad donde se ha levantado la programación en ese horario, en Córdoba. O sea que eso fue directamente relacionado con la línea editorial que tenía Fabiana. Sí, fue por cosas que se dijeron en el programa, fue un acto aleccionador para amedrentar y generar miedo y bueno, nada, básicamente esa ha sido la cronología de cosas. Hay como una especie de tensa calma, pero que bueno, que la transitamos a la tensa calma con momentos de mucha con la emoción a flor de piel, porque los retiros voluntarios implican que hay compañeros de muchísimos años de trayectoria que están dejando la radio, que están jubilando anticipadamente, otros están retirando, y de repente compañeros con los que hemos compartido, en mi caso que estoy en la radio hace casi 10 años, estos 10 años míos de tránsito por acá, bueno, hoy no están más, ¿no? Entonces despedirte de esos compañeros, entonces estamos atravesando como momentos muy fuertes emocionalmente, ¿no? Me imagino. O sea, hoy por hoy está acéfala la cuestión de una dirección y está puesto interinamente algún compañero que lo dejaron de coordinador o de responsable de responder a Buenos Aires. Le llaman referentes, que en principio los referentes solamente iban a bajar información, pero en algunas reuniones le han pedido tareas de control sobre el aire, de control sobre el comportamiento, le han pedido tareas de director. Vigilante. En términos reales no están así falas porque hay una coordinación general de eso, pero sí no hay directores inmediatos, no hay responsables inmediatos acá en Córdoba que puedan resolver una situación como puede ser, no sé, lo que pasó en Bahía Blanca con las inundaciones, que se les cayó la antena a los pocos días de asumir Milei, ¿no? Entonces no hay directores locales que puedan resolver rápidamente una situación así. Eso es lo que está sucediendo. Hoy nosotros tenemos algún conflicto interno acá en la radio o algún conflicto que haga falta de la mediación de un superior y no

Entonces, el problema es que se llevó a la radio un límite y es muy fácil empujar algo hacia un abismo. Me decías que hoy por hoy pasó un poco el fantasma de la privatización o del cierre definitivo. Sí, al salir de la ley bases, digo hoy por hoy porque mañana puede ser otra cosa. Sí, hablamos de ahora, esta media hora. Al salir del paquete de privatizables de la ley bases, no está el riesgo inminente. Lo mismo pasa con las condiciones que tienen que ver con el posible paso de disponibilidad de los trabajadores del Estado, digamos las famosas medidas de Sturzenegger. Bueno, no estamos ahí dentro, pero eso no quita que mañana se levanten y hagan una reglamentación similar para las sociedades del Estado o las sociedades anónimas que pertenecen al Estado argentino, ¿no? Entonces estamos en esa, estamos como ahora en una especie de tensa calma transitando la despedida de los compañeros y compañeras que han decidido jubilarse anticipadamente o adherirse al retiro voluntario. La buena noticia, ni siquiera se sigue una buena noticia, pero ya nos estamos conformando con esas pequeñas cosas. Llamaron a reunión paritaria y han dado un pequeño aumento salarial de la paritaria 2024 que estaba abierta desde abril y que no había tenido ningún toque. Y eso es como que nos da la señal de que, bueno, no hay una idea de por lo menos romperlo todo, porque si no, tranquilamente podrían haber hecho como hicieron los SRT, por ejemplo, en donde no les dieron aumento durante varios meses, ¿no? Bien. Te consulto dentro de estos retiros, me imagino que hay un montón de gente tras del vidrio y técnicos y un montón de gente, pero también está la gente conocida y que uno siente como familia acá desde el interior de Córdoba y que llega todos los días a sus casas, como justamente la que mencionaba Fabiana Bringas y Chacho Marcetti, que no están más dentro de la programación. Y si nos podías contar, porque en esas situaciones uno va escuchando cosas y no sabe bien cuál ha sido la situación de cada uno o de otras figuras también que han salido del aire y que el oyente común de Radio Nacional los extraña. No, bueno, Chacho se jubiló, pero porque le se jubiló a principio de año, en realidad comenzó su proceso de jubilación a fin de año porque ya estaba en edad y lo hizo, incluso no tiene que ver con cuestiones del momento político y eso, de hecho lo empezó a tramitar en octubre cuando cumplió años. Fabiana Lingo se retiró hace unas semanas, lo mismo Aldo Blanco, que también es periodista, estuvo muchos años conduciendo en La Mañana, que está formaba parte del equipo de Fabi Viringas. Paula Hernández, una compañera de muchos años, de la camada más joven, digamos, de nuestra generación, que, bueno, también pasó por Radio Revés, egresada de la Facultad de Comunicación, una referente del periodismo feminista en Córdoba, también decidió irse al retiro voluntario. Son de los compañeros, digamos, que estaban al aire, que han decidido retirarse, y después, bueno, hay muchos operadores, técnicos, que también han decidido retirarse. Bueno, si te parece, pasamos a la situación de los SRT, la Universidad Nacional de Córdoba, hasta donde teníamos entendido, en un primer momento evaluaba la posibilidad de una privatización. Siguen al aire los medios, pero por ejemplo la FM, la 102.3, se fusionó con Radio Universidad, también provocando un desmadre de trabajadores. Se han visto imágenes a través de las redes sociales de los pasillos vacíos, de una minimización al máximo posible de los trabajadores y de la propuesta. ¿En qué situación está hoy? Porque también hemos visto un montón de reuniones entre trabajadores y el Consejo de la Universidad. Contanos un poco. Bueno, básicamente lo que pasa en el CRT también responde a lo que por estas horas se estuvo discutiendo en el Congreso de la Nación, ¿no? Al recorte presupuestario en la universidad. Uh-huh. Y en el caso puntual de la Universidad de Córdoba, y en realidad las universidades, incluso a una subejecución de los presupuestos vigentes actualmente, ¿no? Al presupuesto que se presentó tan

¿Cómo se resuelve esa situación? ¿Todos han pasado a fusionarse o también se abrieron retiros? ¿Cómo está esa situación? No, se abrieron retiros. De hecho, a ver, también es cierto que se abrieron retiros y como no hay un plan. Pero el problema es que no hay un plan de la universidad de qué hacer con los medios, ¿no? No hay un plan final. El plan solamente es que se retire gente. Claro. No hay un plan de comunicación. Entonces, cuando abrieron el plan de retiro, se retiraron un montón de operadores, por ejemplo. Uh-huh. Y en un momento sí había problemas para cubrir operadores, en el caso de que un operador se enfermaba y qué sé yo, pues se retiraron todos los operadores. Y como no había un plan, nos dijeron, che, mira, bueno, te podés retirar porque si no me quedo sin operador. En realidad el plan fue siempre fusionar las radios y destruir alguna de las dos radios. Entonces, hay la planta de operadores de Radio Universidad de la 102.3, fue la primera que se redujo. De hecho, la mayoría de los periodistas y productores son más o menos los que sí se han retirado menos. Pero bueno, ahora está este problema, ¿no? Al fusionarlo, de repente, el productor de un programa que estaba a las 7 de la mañana en FM, hoy no tiene tareas, porque el programa de la AM sale por las 2 y ya están, digamos, todos los roles de ese programa ocupados, y con la gravedad de que ese compañero productor es delegado gremial, ¿no? Se están pasando algunas cosas que son bastante complicadas, o por ejemplo otro colega que le han sacado su programa en la fusión que iba a la 1 de la tarde y le ofrecen estar en un como columnista en un programa a las 7 de la mañana. Digamos, un montón de cosas como muy complejas que las hacen para generar la peor situación posible. Entonces yo digo, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿dónde está? Eso es decisión del rectorado, eso es decisión del presidente del directorio, que es la persona que puso el rectorado ahí para que realice el ajuste. Eso me parece que es lo más violento que están viviendo allí en los SRT. Y lo están transitando de una forma bastante loable, en el sentido de que las escenas que se han visto y lo que uno sabe que se vea de hablar con los colegas es muy violenta hacia adentro del colectivo, muy violenta emocionalmente, y es muy difícil tener la cabeza tranquila en el contexto en el que estamos, que afuera está difícil y encima en el espacio de laburo también la sufren en el día a día, ¿viste? Claro. Es muy complejo el panorama que se ve, porque estamos ante la disolución de los medios públicos de Córdoba, digamos, ¿no? Que comenzó hace mucho tiempo en Córdoba, digamos, la gente por ahí no sabe, pero Cadena 3, LB3, LB2, que ya desapareció directamente, eran radios del Estado. Claro, se la fue comiendo el sector privado, con distintas administraciones nacionales fueron haciendo todo lo posible para que se fueran. Bueno, de hecho todos los canales y radios, por lo menos, eran del Estado. De los 90 para acá se fue comiendo o entregando al sector privado. Pero bueno, estuvo buena también la referencia de que se había empezado a socavar durante la administración Macri, continuó el desmadre durante la administración de Alberto, y esto parece también dejarle todo en bandeja durante la administración de Milei para estos reacomodes y reajustes que parecen ir poniéndole algunos golpes medio de suerte final a los queridos medios cordobeses y tan valiosos que son, medios públicos cordobeses. Sabemos que tenés una pata también gremial en todo esto. ¿Cómo se lleva la cotidiana en esto? Sobre todo, tal vez, creo que lo más complejo de los SRT, ¿no? Sí, bueno, la pata gremial, soy delegado de ATE en Red Nacional Córdoba y bueno, nada, se la lleva en la cotidiana entre la contención y las acciones que tenemos que hacer día a día para ver de resistir estos empujones que estamos sufriendo, y después, bueno, en contacto directo con los compañeros de los SRT, pero también en mi caso como delegado de ATE con compañeros de otros sectores del Estado, ¿viste? Que están pasando la misma o peor, digamos, porque nosotros en Radio Nacional no hemos tenido despidos masivos como sí ha pasado. Nosotros aquí tenemos al lado del edificio de lo que era el AFCA, digamos, y y bueno, se cerraron las oficinas y despidieron a los trabajadores. Uh-huh. Y lo mismo pasó con un montón de otros organismos del Estado. Entonces es, nada, el día a día es estar en contacto con todos estos compañeros, compartiendo información, viendo cómo generar frentes de resistencia, hablando con otros espacios del sector del sector, no solamente de la comunicación, sino de la sociedad organizada, digamos. Viene siendo un año movidito, Martín. Me imagino, Gonza. Te agradecemos un montón esta actualización de información, porque a veces también entra más en auge la información cuando llegan las primeras malas y todo, pero después hay un poco de que se suelta la tensión de estar actualizado, y nos has permitido meternos en la actualidad misma de tanto de Radio Nacional Córdoba como de los medios de los SRT. Te agradecemos un montón y contanos un poco, te escuchamos a las 10 de la noche ahí por Radio Nacional. Sí, sí, a las 10 de la noche estoy haciendo un programa que se llama El Fin de la Radio, que terminó siendo un medio como un nombre premonitorio, pero la idea era jugar con la idea de... Todo culpa tuya, Gonza. Todo, sí. La idea era jugar con esto de que la radio siempre se termina, y también con el fin de la radio, ¿no? El fin en tanto objetivo, ¿no? Sí. La idea era que sea un programa cultural, artístico, con el tiempo fue mutando y cambiando, y hoy, bueno, es un programa que tiene mucha presencia musical y de actualidad, un poco de actualidad informativa, pero después intentamos hacer un programa donde intentamos distendernos un poco, porque también es la forma de catarsis que tenemos. Nada, en esa andamos, invitando a artistas, a músicos, a compartir un rato de la noche, cuando el fútbol nos deja, básicamente. También, eso. Te agradecemos un montón, Gonzalo. Martín, como siempre, te mando un abrazo muy grande, sabes que te aprecio un montón, y nada, un saludo para toda la audiencia. Es de ida y vuelta, Gonza. Bueno, además contarle a los oyentes que a Gonza se lo puede seguir Gonzalo Puig en las redes, porque también le está metiendo ahí en estas nuevas eras a los contenidos y a las recomendaciones, un especialista de música y de múltiples cuestiones culturales, así que también vale la pena recomendar que lo sigan por Instagram y por todas las redes. Gonza, otro abrazo y nos estamos hablando en cualquier momento. Dale, claro que sí, un abrazo grande. Siento que no puedo contestarte si no es así. Siento que no puedo escucharte si no es así. A través de una canción. Queda nada a esta mañana rara, así que nos despedimos, les dejamos un abrazo muy grande, como siempre les recomendamos pasar por las redes sociales, tanto de Radio Roja, así la encontrás, Radio Roja en Facebook, en Instagram, igual que Radio Panamericana, que también la encontrás en las mismas redes, y con solo poner Radio Panamericana, Huerta Grande, aparece también, al igual que sus páginas, donde podés repasar las notas, las cosas que se hacen en cada una de sus radios, sus programaciones, las retransmisiones buenísimas que tiene cada una de las radios. Por lo pronto nos vamos con un recordatorio, porque también un 18 de septiembre se nos fue ya hace, ¿cuánto? Hace 54 años Don Jimi Hendrix. Así que nos vamos con él a puro guitarrazo. Empezamos rockeros y nos vamos rockeros, por supuesto, con El viento llora María, The Wind Cries Mary. Nos encontramos mañana. Un abrazo grande. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers merrily. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife, and the wind it cries very. Basta, basta, basta. Qué mañana rara.